Hola, mi nombre es Bridget Castro y quiero contarles la historia de mi educación. Comienza en 1985. Era una pequeña niña de 5 años que iniciaba su primer día de clase en el colegio Mi Pequeño Mundo, en el grado de transición. No recuerdo quién fue mi maestro, ya que era un colegio privado y en ese año creo que tuve como 3 maestros diferentes. Sin embargo, hicieron muy bien su trabajo, con la ayuda de mi mamita, claro. Ya que al finalizar el año ya sabía leer, escribir, sumar y restar. Por tal motivo, al siguiente año pasé al grado segundo. Siempre fui muy juiciosa, responsable y conté con la ayuda incondicional de mi mamá. En la secundaria, la educación recibida en el colegio de bachillerato femenino fue muy buena. Mis maestros fueron exigentes, pero siempre muy respetuosos y amables. La universidad escogida para mi educación fue la Unillanos, ya que era y es una universidad pública con buenos programas académicos. Estudié ingeniería agronómica y si pudiera retroceder el tiempo, volvería a tomar mi decisión por esta carrera, pero aprovecharía al máximo la calidad de docentes que siempre tuve, pero que quizás por mi inmadurez adolescente no aproveché al 100%. Actualmente estoy haciendo mi especialización en TICs aplicadas a la educación, de nuevo en la Unillanos. Pero esta vez tengo el firme propósito de aprovechar cada minuto para aprender, conocer y aplicar lo enseñado. En mi educación siempre han intervenido en un papel muy importante mis padres, desde la primaria hasta la universidad. Sin embargo, mientras realizaba mi carrera universitaria, también trabajaba los fines de semana en un almacén de cadena. Esto con el fin de tener recursos, ya que mi padre no podía darme todas las cosas que necesitaba. Fue una experiencia agradable, ya que me ayudó a madurar y a ser ordenada mis finanzas ahorrativas y también a darme gustos. Creo que la educación recibida tanto en el colegio privado y en lo público fue muy tradicional, muy sujeta a lo que el docente dijera. Este era el protagonista, nosotros los estudiantes éramos copas vacías que ellos llenaban con muchos conocimientos. Sin embargo, faltó la educación autodidacta, analítica y crítica, la cual hubiera ayudado bastante en dejar la timidez. Para mí, ser docente se convirtió en una pasión. Todos los días aprendo algo nuevo de mis compañeros, de mis estudiantes y, por supuesto, el conocimiento intrínseco que se genera al realizar esta hermosa labor. Gracias.